¿Quién se vendrá conmigo? Yo contigo me iré. Mira que me voy muy lejos y quizás no volveré. Largo será el camino, yo a ti marcharé. Mira que si hay espinos, quizá te falte la fe. Marchar conmigo, yo contigo me iré. Piensa que yo no te obligo si te arrepientes después. Une tu paso al mío, contigo marcharé. Y mi soledad y mi frío serán recuerdos de ayer. Marcha sin pesar.